En Radiocracia no vamos a hacer lo mismo que los pechos fríos de PTM que se quejaron todo el tiempo del frío, justamente. No, acá estamos conformes con la temperatura. Abrazamos la frescura. 16.4 es la temperatura en Santa Rosa y en Toay. Vamos hacia 24 grados en este lunes. Está despejadísimo, ¿o no? Mauro Monteiro, ¿cómo te va? Hola, Juan Pablo. Buen día para vos, para Juan y nuevamente para el equipo y para la audiencia. En PTM se quejó Pale Cucharini y también Gustavo Silvestre, que estaba recién levantado. Y estaba con frío. Habitualmente cuando recién te levantás tenés un poco de frío. Destemplados. Media, como ahora, 10:30, 11:20, está hermosa la mañana. Está para una remera corta, tranquilamente. Hay un poquito de viento, por supuesto, pero está despejadísimo, como vos decís, Juan Pablo. Está el solcito ya no solamente iluminando, sino también calentando. Así que esos 16 grados, si los podés disfrutar, hacelo, porque no sé hasta cuándo va a aguantar. Capaz que después levante un poco la temperatura. La mañana está despejadísima, hermosa desde hoy muy temprano y se mantiene así. Así que capaz que es para festejar un poco. Bárbaro. ¿Y vos en qué andás? Bueno, y también para festejar un poco, después de muchos años de reclamos de vecinos y vecinas de la zona norte de la ciudad de Santa Rosa, hoy lunes comenzó el asfaltado de la calle Santa Cruz. Sí, después de un reclamo histórico que lleva décadas, ese reclamo vecinal, la Municipalidad de Santa Rosa comenzó el asfaltado de la calle Santa Cruz desde la esquina de Antártida Argentina. Y el proyecto es llegar hasta la calle Niñas de Ayohuma. Las personas que conocen la zona norte, la zona noroeste de la ciudad de Santa Rosa y también abarcando también la barriada de zona oeste Quintas, sabrá que la calle Niñas de Ayohuma es como la última calle de uno de los costados, ya después hay campo, y es una de las calles más finitas que tiene la ciudad de Santa Rosa y es donde converge toda el agua que corre cada vez que llueve por la ciudad de Santa Rosa y que después termina en los cuencos de la Laguna Don Tomás. Esa zona ahora está siendo asfaltada por la Municipalidad de Santa Rosa. Nosotros estuvimos hace un ratito ahí, seguramente a través del streaming audiovisual ustedes pueden ver un video del trabajo que están haciendo los empleados municipales de la Dirección de Vialidad Municipal, junto con la nueva gerencia que es la planta de asfalto, y lo que están haciendo es un asfaltado de toda la calle Santa Cruz, pero también de todos los pasos peatonales que hay en las calles de los costados de la calle Santa Cruz, que une Antártida Argentina hasta Niñas de Ayohuma. Por eso es que nos decían que van haciendo una parte del asfaltado de la calle Santa Cruz, otra dejan para que avancen algunos autos o también salgan algunos vecinos de las casas y demás, y están haciendo los pasos peatonales para que las personas que vengan por una vereda de la calle Santa Cruz quieran cruzar, por ejemplo, la calle Pavón de una vereda a otra, también tengan un pedacito de asfalto. Todo ese trabajo lo está haciendo la municipalidad, después de, como decíamos, un reclamo de muchos años de toda esa zona. Ahora veremos qué pasa cuando llueva. ¿Por qué? Porque hay una queja puntual de los vecinos y vecinas de la zona que al no haber calles de tierra que pueda absorber todo el agua que corre por la calle Santa Cruz, puede que algunas casas se inunden. Nos decían los empleados municipales y también un funcionario que es el subdirector de Vialidad Municipal que no pueden hablar, que no tienen autorización municipal para hablar con los medios de comunicación, por lo menos en on, así que nos decían en off, o sea, en una charla privada, que para que tengan una idea cómo corre el agua por esa zona cada vez que llueve en Santa Rosa, desde que comienza la calle Santa Cruz, o por lo menos el comienzo de la calle Santa Cruz, en el cruce con Antártida Argentina, hasta llegar a Niñas de Ayohuma, hay un desnivel de casi 3 metros, que es muchísimo, muchísimo para cualquier desnivel de una calle, pero digo para que sepan y tengan una dimensión que cada vez que llueve cómo corre el agua por esa calle que ahora está siendo asfaltada. La calle tiene todo como una especie de lechado asfáltico que es como lo primero que se le pone a la tierra o a la piedra que está compactada, y ya después están haciendo un asfalto de alrededor de unos 5 centímetros de espesor. Por supuesto que toda la calle Santa Cruz tiene el cordón cuneta, y se puede hacer todo un asfaltado normal, y todo ese trabajo lo están haciendo con empleados, o sea, personal municipal y toda la maquinaria municipal. Así que hay las personas que anden por esta zona o por esa zona, va a ver que hay mucha máquina municipal, que hay mucho trabajador municipal laburando a pleno, porque eso es un laburo que no lo puede hacer la inteligencia artificial. Necesitan manos y piernas y cuerpo ponerle ahí a laburar, y sobre todo si está caluroso, mucho mejor, porque necesita un secado de más o menos unas 3 horas para que empiecen a pisar los autos. Pero nada, de ahí nosotros estuvimos recorriendo y estuvimos hablando así, de manera extraoficial con los funcionarios y con los trabajadores, y también con algunos vecinos en alguna charla muy, muy, muy informal que tuvimos. Estaban todos contentos. Muchos vecinos están en las veredas mirando cómo están haciendo el asfalto. Así que nada, es una obra, es un reclamo de muchos años, y es una obra muy importante para esa barriada, que ahora está esperando que llueva a ver qué pasa con toda el agua que se acumula en esa calle. Van a estar trabajando desde hoy hasta por lo menos la semana que viene, y van haciendo alrededor de 1 cuadra y media, 2 cuadras más o menos por día, porque tienen que dejar que los autos corran, los autos de los vecinos y vecinas y la gente que anda por ahí pueda circular normalmente. Y mientras tanto, como les decía, van haciendo esos pasos peatonales, que es un asfaltado de alrededor de unos 5 metros entre las calles que bordean la calle principal o la colectora principal, que es la calle Santa Cruz. Así que hoy arrancó el asfaltado en la calle de Santa Cruz, y es lo que está haciendo en este momento la Municipalidad de Santa Rosa. Bárbaro, Maurito. Dale, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos ponía al tanto de la obra que comenzó por fin en la calle Santa Cruz de Santa Rosa.